Como cada lunes, ya saben que a esta hora nosotros nos quedamos informándoles sobre formación principalmente y también empleo. Son las cuestiones que abordamos cada semana gracias al servicio Andalucía Orienta, un espacio que durante todo este periodo veraniego le estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique. Lo hacemos con los diferentes técnicos que trabajan en el servicio Andalucía Orienta en nuestra localidad. Uno de ellos es Jesús González, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Jesús González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hemos abordado ya diferentes cuestiones relacionadas todas ellas con el ámbito de la formación y el empleo, sobre todo con el ámbito de la formación aquí a través de este espacio, y de eso vamos a seguir hablando porque vamos a hacer referencia a la formación para adultos, la formación permanente en adultos que existe, que está vigente y a la que pueden acogerse todas aquellas personas que lo deseen. Una formación que en nuestra localidad en concreto se imparte a través de diferentes centros educativos y bueno, pues vamos a hablar de esa formación para adultos y también del lugar donde tienen que dirigirse si quieren llevarla a cabo, ¿no? Sí, la educación permanente sería la educación referida al sistema educativo, también a la que viene por el sistema de empleo, pero de esa ya estuvimos hablando el otro día. Entonces hoy nos vamos a centrar en la que viene determinada por el sistema educativo, que básicamente se refiere pues a aquellos niveles que existen para la educación obligatoria y para la posobligatoria, pero destinada a adaptarse a las circunstancias de los adultos, pues porque razones de trabajo o por razones familiares o por la misma forma de ser del adulto, pues la metodología que hay que dedicar para sus estudios es distinta a la del sistema formal, ¿no? O de obligatorio, digamos, ¿no? Uh-huh. O posobligatorio, porque las enseñanzas para adultos son, pues, van desde la ESO, desde el graduado en ESO, al bachillerato, también podríamos incluir aquí a la formación profesional que se adapta mejor a las circunstancias de los adultos, que puede ser la formación profesional a distancia, o la universidad para, uh-huh, también está la universidad a distancia. Y las pruebas de idiomas también, o los sistemas de estudio de idiomas. Digamos que sería el abanico de posibilidades de concluir estudios o de continuar estudios para aquellas personas adultas que en su día pues no pudieron concluirlos o que desean ahora pues avanzar en esos estudios. Se trata de formación reglada que viene, como decías, a través del sistema educativo, uh-huh, y que además está clasificada según esos niveles de los que hablamos en su día, ¿no?, que marca la Unión Europea para pues precisamente aglutinar todo el sistema de este mismo espacio, ¿no?, de toda Europa. Efectivamente. De hecho, el sistema educativo y el sistema laboral se encuentran precisamente ahí en esto de los niveles, ¿no?, que estabas comentando. Entonces, para aquellas personas, por ejemplo, que en su día no pudieron terminar el graduado escolar, la EGB, uh-huh, pues se ajustaría muy bien el estudio de la ESO para adultos, que está dividida en dos cursos, nivel 1 y nivel 2. Entonces, si hiciera el nivel 1 en un año, con una carga lectiva de unas 8 o 10 horas semanales, pues podría, digamos, tener el equivalente al primer ciclo de la ESO. Y aquellas personas, esto sería, por ejemplo, los que tienen el certificado de escolaridad o aquellos que no terminaron segundo de la ESO. En un año, pues tendrían ese primer ciclo y podrían acceder a un segundo nivel que ya te permitiría, si lo concluyes, pues te permitiría obtener la ESO, el graduado en secundaria. Luego también están estudios, por ejemplo, como el bachillerato para adultos, que necesitas tener 20 años y lo puedes hacer pues por asignaturas en 2 años. No se trataría de hacerlos por cursos, sino por matricularte de las asignaturas que tú puedas. Aparte de que la metodología se adapta, digamos, a la forma de aprender de los adultos, pues también las cargas lectivas y los horarios van un poco en consonancia con las necesidades que tienen las personas adultas. Aparte de la ESO, bachillerato, también podemos encontrarnos los estudios de idiomas. Hay estudios de idiomas que en Andalucía, pues por medio de las escuelas oficiales de idiomas, se pueden desarrollar estos niveles, por ejemplo, el A1, el A2, que son los niveles iniciales, el B1, que es un nivel intermedio, el B2 ya sería un nivel superior, y hasta el C1 en algunas escuelas oficiales de idioma, ¿no? Que es un nivel muy, muy superior. Existen programas, porque claro, las escuelas oficiales de idiomas no están en todos sitios, pero sí hay programas que son semipresenciales o a distancia, como el programa That's English, que eso lo dirigen las escuelas oficiales de idiomas. En Andalucía se puede hacer A1, A2 y B1, y otros programas también, como los que lleva el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, que aquí en determinados idiomas como inglés, francés, creo, alemán, incluso chino, se pueden hacer los niveles de A1, A2, B1 y B2. En el caso del Dutch English, por ejemplo, lo que podemos decir es que en septiembre se puede todavía, quien esté interesado, pues matricular. Otros programas ya han pasado los plazos, porque siempre cuando nos encontramos en este trimestre, pues muchos de los plazos ya han concluido. Me ha dicho que es semipresencial, ¿no? En este caso, el que bueno, pues queda reglado, ¿no? A través de las escuelas oficiales de idioma, porque aquí en Ubrique, obviamente, pues no tenemos un centro de estas características, ya que se encuentran en las grandes ciudades. ¿Hay algún centro educativo de nuestra localidad que oferte idioma dentro de estas características a las que te estaba refiriendo para la obtención de esos niveles? Sí. Bien, aquí en el Siete Villas, que es un centro de educación permanente, se ofrece la posibilidad de estudiar un inglés inicial, un inglés básico. Hasta el año 2014 creo recordar que en el Instituto de los Remedios se llevaba a cabo el programa Dutch English en el nivel B1, es decir, que se podían ir a las clases presenciales una vez por semana y hacer los exámenes en el Instituto de los Remedios. Pero esto ya no es así, entonces ahora tendremos que acudir a los exámenes a Jerez de la Frontera o a Ronda, que es donde más cerca de aquí de Ubrique, pues tenemos escuelas oficiales de idiomas. También existe la posibilidad de examinarse por libre de esos niveles. Pues claro, de academias privadas, ¿no? Como no solo privadamente, sino también por medio de la escuela oficial de idiomas. Tú te puedes matricular y luego examinarte por libre en los diferentes niveles. Claro que para eso requiere o que tú tengas la preparación o que te hayas ido preparando a lo largo del tiempo, de la manera que, de las diferentes formas que hay de prepararse, claro. Para poder obtenerlo, ¿no? En cualquier caso, porque el examen lo tienes ahí, lo tienes que pasar, no la prueba, en definitiva. Eso es, no es fácil. Claro. Sí. Bueno, pues eso en el caso de los estudios por idioma, pero seguimos avanzando, ¿no? Porque decíamos que en nuestra localidad nos hemos referido a los estudios de idiomas, pero, por ejemplo, en cuanto al ESO para adultos, en cuanto a bachiller, que es lo que hemos avanzado, ¿no? Hasta ahora, esos niveles de formación, ¿dónde podemos dirigirnos si queremos, por ejemplo, superar, ¿no?, ese nivel de formación en la actualidad? Bueno, aquí en Ubrique tenemos dos lugares de referencia, fundamentalmente, que son el Centro de Formación de Educación Permanente de Siete Villas, que está justo aquí, en estas mismas instalaciones de donde está Radio Ubrique, y luego el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, donde se puede estudiar la educación secundaria semipresencial para adultos y el bachillerato para adultos. También hay que decir que el Instituto de los Remedios es el referente para los exámenes de la FP a distancia. Es decir, que si alguien se matricula de una formación profesional, sea de grado medio o superior, a distancia, los exámenes los realizaría aquí en Ubrique, ¿no? Porque es el centro comarcal como referencia para estos exámenes. También hay que decir que en el Centro de los Remedios, en la Secretaría, pues te pueden facilitar toda la información necesaria para cumplir plazos, solicitudes y matrícula. Porque claro, esto no está siempre abierto, ¿no? Tú no puedes matricularte sin haber solicitado previamente la admisión, y esto tiene sus plazos a lo largo del año. cada uno, por ejemplo, la formación profesional suele ser dos convocatorias. Pues normalmente te tienes que ir en febrero para solicitar, para examinarte o para matricularte en abril, y luego hay otra convocatoria en mayo para solicitar y que puedas matricularte o examinarte en junio. En bachillerato hay unos plazos similares, en las escuelas de idiomas también hay unos plazos similares. Entonces tienes que estar, digamos, atento en determinados meses, si algo de esto te interesa, para ir informándote de cuándo es el plazo, solicitar, y así tendrás más posibilidades en primeras convocatorias de poder acceder a, claro, o sea, a los estudios o a las pruebas libres, que también hay muchas formas de obtener por medio de pruebas libres los títulos que tú estés pretendiendo. Suele ser siempre el periodo, ¿no? En la época de primavera, además, ¿no? Siempre suele ser periodo quizás en el que se abre el plazo de matrícula. Sí. Incluso antes, ¿no? También, porque, ¿no? Nosotros desde la Andalucía Oriental vemos como algunos meses son más activos, sí. en este caso de la educación permanente, que suelen ser febrero, abril y junio también, por supuesto. Sí. Junio es un mes donde hay muchísimos procesos de solicitudes y de exámenes. Pues en este periodo. Desde febrero, quien esté interesado ya debería de ir consultando o acudiendo a estos centros de referencia o a la Andalucía Orienta, por ejemplo, para consultar cuándo son los plazos, cuándo puede solicitar. Pero ya digo que desde el Instituto de los Remedios, desde la Secretaría, te pueden facilitar en el caso de la educación semipresencial para adultos, en el graduado, en secundaria me refiero, o bachillerato, o bien FP a distancia, ahí te pueden facilitar los procesos de solicitud, matriculación y posibles convalidaciones, porque en estos sistemas, si tú, por ejemplo, has estudiado el bachillerato antiguo, el BUP, pues puede haber algunas asignaturas que se convaliden, no te tengas que matricular de ellas, ya la tengas superada. O igual, si tú has hecho en el pasado una FP de grado medio o de grado superior y no concluiste, o una FP1, puede haber convalidaciones, y esos son los entendidos de la materia, normalmente los administrativos de, claro, la Secretaría de los Institutos. Claro, si has hecho BUP pero no lo has completado, ¿no? Entendemos. Por ejemplo, entonces hay asignaturas que se has cursado, que te valen. Puedes tener convalidaciones. O igual, si has hecho sin concluir alguna formación profesional, pues también podrías, por medio de la formación a distancia o de las pruebas libres, conseguir la titulación, convalidando previamente lo que ya tienes aprobado. Bueno, vamos a marcar también las diferencias. Por ejemplo, comenzamos por eso, ¿no? Que es lo básico. Dividido en dos ciclos, nivel 1 y nivel 2, primero y segundo de ESO, tercero y cuarto de ESO, ¿no? Que es eso lo que existe. En los remedios tenemos la oferta de poder realizarlo de manera semipresencial, pero en la Siete Villas, aquí en el centro de adultos, se puede hacer de manera no semipresencial también, ¿o cómo? Sí, de manera presencial. Exacto. Sería acudiendo a las clases, que normalmente tienen una carga lectiva de unas 10 horas semanales, 15 horas, y que aparte de los ámbitos, porque aquí no se habla de asignaturas, se habla de ámbitos, que serían el ámbito social, el científico-tecnológico y el comunicativo. Son tres ámbitos. Tú estudias estos ámbitos, luego, si los apruebas, si apruebas uno, por ejemplo, tú ya lo tienes aprobado para siempre. ¿Me entiendes? Entonces, sí, puedes ir a probarlo, intentar aprobarlo todos de golpe o a poco. El caso es que cuando tú has aprobado algo, también en el bachillerato, cuando tú has aprobado una asignatura, esa ya está aprobada para que puedas concluir los estudios y no tener que repetir curso completo. Pues en el caso de la secundaria es igual. Si tú apruebas uno de los tres ámbitos, ya lo tienes aprobado. Puedes ir a poco hasta que completes el segundo nivel, el segundo curso, para entendernos, con estos tres ámbitos, y estaría obteniendo el graduado en secundaria. ¿Qué diferencia sería impartirlo aquí en adultos o en los remedios? ¿Cuál es la diferencia básica, bueno, entre un centro u otro? En los remedios, es semipresencial. Significa que tienes que hacer parte del currículum o de los estudios, desde un ordenador. Entonces tendrás tareas semanales que tengas que desarrollar desde el ordenador. Y en el caso, por supuesto, el horario es nocturno, ¿no? El nocturno que vamos, desde las 5 de la tarde es posible hasta las 11, podemos llamarle nocturno. Claro, ¿no? Nocturno vespertino más que nocturno. Pero es cierto que hasta las 11 suele haber clase, 2 días en semana normalmente. Y aquí en el caso de Siete Villas, pues te prepararías estos niveles presencialmente, también con una carga lectiva asumible para una persona adulta, acudiendo 2-3 días en semana, quizás 4, pero entiendo yo que, por ejemplo, que yo sepa, en Los Remedios son 2 días por semana. No sé yo exactamente aquí en Siete Villas, pero es ajustado, digamos, a las necesidades de las personas adultas. Claro, porque entendemos que este tipo de formación, que está vinculada, como decíamos, al sistema educativo y no al ámbito de trabajo, del empleo, está orientada a personas adultas que, en cierto modo, trabajan, ¿no? Que serían, puede ser, ¿no? Sí. Que ese es el caso y de ahí que esté ajustada a esos horarios, esos tiempos y demás. Exactamente. Bueno, claro, la educación permanente parte de las ideas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, desde principios del siglo XX, sobre educación. Entonces, en un principio estaba muy, muy, muy relacionada con la idea de compensar la falta de estudios de grandes masas de población. Que en los años de 1900 la mayoría de la población española era agrícola y analfabeta. Entonces, de ahí partió la idea de la educación de adultos y esto se ha ido desarrollando también hacia el campo, digamos, de ajustarse a las necesidades cotidianas de los adultos, que son diferentes a las de los más jóvenes o los niños, ¿no? Y también de una forma de aprender distinta, con una metodología diferente. No tan magistral como podemos recordar de los tiempos, por ejemplo, de las personas adultas actuales, de los tiempos de la educación que tuvimos obligatoria, como es mi caso, pues eran clases más de tipo magistral. Digamos que la educación de adultos hoy en día recoge otro sentido de la metodología, en el que se es más participativo, se aprende también, pues, digamos, de los compañeros, de la colaboración, del trabajo en equipo. Digamos que son otros métodos ajustados también a las circunstancias de los adultos. Entiendo que es una forma de adaptarse a la persona adulta para que pueda desarrollar sus potencialidades y pueda obtener los títulos que en su día no los pudo obtener, o porque ahora sí desea obtenerlos también, o porque quiere avanzar en la consecución de más estudios, claro. ¿No? Además, ha ido evolucionando en función de los cambios en la propia sociedad, ¿no? Ya superada un poco la alfabetización de adultos, pues ha ido avanzando niveles hasta, bueno, pues ofertar una oferta formativa mucho más amplia, ¿no? Sí, es cierto que las personas que en su día no pudieron estudiar, muchas de ellas, pues tienen como una espinita clavada. Yo he conocido a mucha gente, muchas mujeres sobre todo, que querían de algún modo pues quitarse esa espina y luego te comentan su experiencia como una de las experiencias más gratificantes que han tenido. El poder compartir con personas de su edad, pero también con personas de todas las edades. Sí. Pues se establece una relación intergeneracional. Porque puede haber jóvenes de 18 años y personas de cualquier edad, ¿no? Porque la educación permanente es a lo largo de toda la vida. Claro. Entonces, esa relación entre personas de tu edad o más jóvenes es muy fructífera. Y aparte, pues, el poder cumplir con un objetivo que tú tenías de concluir unos estudios que en su día no pudiste, pues levanta mucho la moral, da mucha autoestima y se observa que es muy, muy gratificante. Luego está el otro caso de, pues, personas que por motivos muy diversos, pues quieren acceder a estudios que en su día pues no los pudieron, sean pues bachillerato o formación profesional, o porque quieren mejorar algún aspecto de su currículum, claro, porque pueden tener más oportunidades laborales, por ejemplo, o por el sencillo hecho de aprender también. También es gratificante aprender algo que te gusta, sin tener que buscar una utilidad siempre de tipo práctico, ¿no? De decir, lo quiero para conseguir esto, lo quiero porque me gusta. También hay mucha gente que quiere estudiar por el mero hecho de que te gusta. Sobre todo eso se puede dar, esos casos que tú decías, cuando ya la formación es más elevada y cuando se va a niveles superiores, ¿no? De estudios universitarios y demás, ¿no? Pues sí, pues porque también pues hay mucha gente con vocación de algunos estudios que en su día por múltiples razones no han podido continuar y que es el momento, porque ya le digo que a cualquier edad es buena para emprender un camino que te guste, en el que estás motivado, y que si lo único que hace falta es que haya recursos. Se ve que hay algunos recursos interesantes. Aquí mismo en Ubrique contamos con unos recursos muy positivos, y tener motivación, tener ganas. Teniendo ganas, también teniendo información, porque los procesos son complejos, de solicitudes, de matrícula, pero teniendo información, motivación y recursos, pues se puede conseguir lo que uno se proponga. Claro que sí. Bueno, pues con esa motivación nosotros vamos a quedarnos como mensaje último, pero nos queda todavía mucho más de lo que hablar, ¿no? En cuanto a la formación para adultos, porque nos hemos quedado en eso y en bachiller y en los centros en Ubrique, donde podemos educarnos, ¿no? Los adultos dentro de esos niveles. Pero tenemos que seguir avanzando, porque hay que hablar también de ciclo formativo, hay que hablar de formación profesional, de los idiomas ya hemos hablado, en fin, vamos con esto, ¿no? Sí. Bueno, los ciclos formativos de grado medio y superior, aparte de estudiarse de forma presencial, también en algunos casos se pueden estudiar de forma semipresencial. Claro que la oferta formativa semipresencial implica que tú tienes que acudir a determinados módulos, pues tienes que acudir a que te impartan la formación. En este caso, no todas las especialidades se ofertan en todos los lugares, evidentemente. Entonces, claro, la semipresencial se ajusta, digamos, a tus necesidades cuando estás cerca de tu localidad. La otra opción es a distancia. A distancia sí se ajusta mucho mejor a cualquier circunstancia porque, bueno, no tienes que acudir presencialmente nada más que a los exámenes. Y ya te decía que aquí en Ubrique, el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios es centro de referencia para los exámenes de la formación profesional a distancia. También existen algunos ciclos formativos que se imparten desde el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, IEDA, en las siglas son IEDA. Sobre la formación profesional a distancia hay un día dedicado específico para explicar cuál es su configuración, su estructura. Y ese día pues se abundará más en esa materia. Sí, es que decir que bueno, que no es que esté exclusivamente destinada a mayores de 18 años. También pueden acceder a ella a partir de los 16 años. Pero que sí que se ajusta mucho a las circunstancias de los adultos y a sus necesidades. Para impartirlo, esta formación, los ciclos formativos, ¿hay que realizar algún tipo de prueba previa si no se cumplen los requisitos, ¿no?, que se requieren para poder optar a esa formación? Sí, bueno, si tú no tienes los requisitos académicos... No es tan fácil como simplemente comenzar con la ESO, ¿no? Te puedes preparar para las pruebas de acceso. De hecho, aquí en el Siete Villas también se prepara para las pruebas de acceso a grado medio y a la universidad mayores de 25 años, que tengo yo entendido que se prepara también para esas pruebas. Entonces, siempre en el sistema educativo, para acceder a un nivel, vas a tener que cumplir con unos requisitos. En estos últimos años ha habido mucha legislación referida a convalidaciones. Entonces, muchas veces creemos que con nuestros títulos no podemos acceder a una determinada formación y, sin embargo, eso habría que ponerlo un poco en entredicho, ¿no? Porque como la legislación ha ido de alguna manera avanzando en estos años, pues han cambiado estos criterios y muchas veces, pues aparte de las pruebas de acceso, teniendo unos estudios realizados previamente, se puede se puede convalidar, como decíamos, algunas de las materias o incluso algunos estudios te pueden servir como criterio, como requisito para acceder a otros niveles de estudio sin que lo sepamos. Así que es necesario rebuscar nuestros títulos, nuestros diplomas, ponerlos al día y ver desde dónde podemos seguir avanzando, desde dónde, a dónde dirigirnos, qué es lo que mejor se ajusta a nuestras necesidades, si prepararnos una prueba de acceso, si ir directamente a una prueba libre, si matricularnos en unos estudios adaptados a las circunstancias de adultos. Claro. En fin, si uno tiene ganas, la cuestión es informarse y ver en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Claro. La formación no tiene límites, lo que tú decías antes, ¿no? Pero si tenemos que poner un mínimo para que tenga esa utilidad de cara a lo que es nuestro currículum, a lo que va a ser nuestras salidas profesionales, ¿cuál sería el mínimo que tenemos que tener? Bueno, el mínimo siempre desde la educación permanente es el siguiente escalón, ¿no? El mínimo es el escalón desde el que tú vas a dar el siguiente paso. La educación permanente implica que durante toda la vida pues podemos formarnos y podemos avanzar y aprender. Tenemos el sistema educativo y el sistema laboral. Entonces, sí es cierto que estamos observando que mientras obtienes el grado, cuando tienes el graduado en secundaria, tienes muchas más posibilidades de acceder a cursos de formación profesional para el empleo, por ejemplo, que cuando no tienes el graduado en secundaria. Entonces, evidentemente, ahí hay un escalón, muy importante. Sí, hay que subir. Y que se puede, porque ya comentaba, que hay diferentes opciones para poder conseguirlo. Se puede conseguir perfectamente y hay, digamos, una metodología y una estructura adecuada para las personas que en su día, por la metodología o por las circunstancias vitales, no lo pudo obtener y que con este tipo de formación o de educación, con esta metodología diferente, se puede conseguir perfectamente. Claro. Jesús, vosotros en Andalucía Orienta asesoráis a aquellas personas que estén interesados en ampliar su formación dentro de la educación de adultos en función de las necesidades de cada uno y de su currículum. Sí, por supuesto. Nosotros, digamos, como orientadores, no somos especialistas de todas las materias, pero sí que indagamos sobre los intereses que puedan tener a cada usuario que viene a consultarnos y ayudarle en la búsqueda de aquello que más le interesa. Sí es cierto que la experiencia te va dando también unas cartas, ¿no?, sobre esta cuestión, y que cada vez conocemos mejor los recursos que están disponibles y también los momentos adecuados en los que se pueden solicitar o cuando a la persona se le ajusta mejor una modalidad u otra. Entonces, creo que es un buen recurso de la Andalucía Orienta para aquellas personas interesadas en retomar sus estudios o en continuarlos o en avanzar en ellos, para que nosotros intentemos orientar. Lo hemos ido comentando a lo largo de todo el programa, donde podían dirigirse si quieren, bueno, pues aumentar su formación como adultos en función de los niveles existentes. Pero si te parece, podemos recapitular, ¿no?, para concluir en nuestra localidad, la formación que tenemos y los centros que es donde se imparte esa formación y de qué manera. Sí, bueno, específicamente... De manera gráfica... Sí, sí. Para personas adultas hay dos grandes centros de referencia aquí en Ubrique. Uno sería el Siete Villas, el Centro de Formación de Educación Permanente Siete Villas, y otro es el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. En el Siete Villas puedes prepararte el nivel 1 y el nivel 2 para conseguir el graduado en secundaria. También puedes tener una formación inicial en idioma, en inglés, creo que es el que imparten aquí en Siete Villas, y también una iniciación a la informática, que es muy útil. Por otro lado, en el Centro de Nuestra Señora de los Remedios se puede estudiar la FP, la FP a distancia, sí, pero sí. Antes de eso quería comentar la ESPA, que es la Educación Secundaria Semipresencial para Adultos. El que sea semipresencial indica que no hay que acudir presencialmente puedes aprender estas materias, pero sí que tienes parte de esta materia online, con lo cual tienes que tener conocimientos de informática. No es necesario que sean muy avanzados, porque la forma en que se desarrollan las actividades online es muy, muy, muy sencilla, por medio de una plataforma que con un poco de práctica se consigue manejar con mucha rapidez. Pero sí, es necesario disponer de un equipo informático y alguna idea. También en el Instituto de los Remedios se puede estudiar bachillerato para adultos, dos cursos, primero y segundo, que ya hemos dicho que se puede estudiar por asignaturas, no por cursos, y que dependiendo de lo que tú hayas estudiado en el pasado, pues puede tener determinadas convalidaciones. Y por otro lado, pues también tenemos el Instituto de los Remedios, que es un centro de referencia para los exámenes de la FP a distancia en la comarca. Entonces, si alguien estudia FP a distancia, sea grado medio o superior, puede acudir a los exámenes aquí, a su centro de los Remedios, sin tener que desplazarse por ahí muy lejos. Y luego también la preparación para las pruebas de acceso a la universidad y algún centro. Sí, también. En el Siete Villas te pueden preparar para el acceso a la FP de grado medio y también para el acceso a la universidad a mayores de 25 años. Quizás en septiembre, pues la oferta formativa pues se amplíe, ¿no? Ya sería un mes muy interesante también para poner en orden toda esta información de qué es lo que se puede estudiar aparte de del grado en secundaria aquí en el Siete Villas, el idioma, que es muy demandado, y también conocimiento de informática. Pero aparte de esto, puede haber las pruebas de acceso a mayores de 25 para la universidad y las pruebas para acceder a los ciclos de grado medio, y no sé decirte si para los ciclos de grado superior. Esa es una duda que tengo y que en septiembre intentaremos resolver. Bueno, en cualquier caso sí que hay que darnos toda esa oferta formativa dentro de la formación para adultos que se imparte en la actualidad y que podemos tener aquí, ¿no?, en nuestra localidad. Luego es mucho más amplia, pero a través... Sí, claro. También, por ejemplo, las pruebas libres para obtener el título de técnico de grado medio o de técnico de grado superior... Que estas pruebas, pues ya he comentado que en el último trimestre se convocan los diferentes ciclos formativos de los que te vas a poder examinar por libre en el curso siguiente. Y en el primer trimestre del año se matricula uno de aquellos módulos que se quiere examinar. Entonces esto quiere decir que si te quieres presentar por libre, pues tendrás que acudir a algún centro de referencia a nivel provincial normalmente. Y ya una vez que vas a una convocatoria inicial de información y de presentación, pues ya te asignan pues un instituto donde tú tendrás que, dependiendo de la modalidad o de la especialidad, donde tendrás que examinarte de ese módulo o de esos módulos para obtener la FP por libre, que también se puede. Igual que el graduado en secundaria, que también se puede uno presentar dos veces al año por libre. Y en bachillerato también hay la modalidad de presentarse por libre una vez al año. O sea que hay una oferta que muchas veces desconocemos que existe. Es amplia, hay que conocerla, saber los plazos y aprovecharla. Porque, por ejemplo, en graduado en secundaria, si tú tienes uno de aquellos tres módulos que habíamos dicho aprobados, pues por libre te puedes presentar, al si estás preparado, al que te quede. Claro. Si a lo mejor no se te permite, bueno, se te permite, las condiciones personales de cada uno, pues no le permite de manera presencial ni semipresencial, que es lo que tenemos aquí, completarlo, ¿no? Pues. Exactamente. También con un poco de conocimiento de informática se puede acceder a la plataforma de educación permanente de la Junta de Andalucía y ahí puedes encontrar materiales para prepararte las diferentes pruebas. O sea, si pruebas, por ejemplo, de graduado en secundaria, pues puedes encontrar materiales de los diferentes ámbitos para poder preparártelo. También podrás encontrar pruebas de exámenes, en fin, hay online también hay diferentes posibilidades que te van a ayudar a conseguir el título que tú deseas. Nos faltaría la tutorización, pero bueno, en cualquier caso, cada uno, ¿no?, dependiendo de sus facultades y de sus propias actitudes, pues puede quizás llevarlo adelante. Bueno, hablando de la tutorización, es posible también que en el Centro 7 de Villas se lleve a cabo una tutorización. Y que no te niego que quizás también en los remedios también haya alguna tutorización para Para estos casos facilitar por estos libre, ¿no? procesos, ¿sí? Lo que siempre es más sencillo, ¿no? Que Siempre uno con un por poco de libre. apoyo, pues mucho mejor. Claro. Bueno, pues es la amplia formación dentro del ámbito de la formación para adultos, que es el tema que queremos abordar nosotros hoy a través de este programa Andalucía Orienta. No sé si se nos queda algo pendiente, Jesús, porque hemos hablado un poco de todo, sobre todo relacionado, ¿no?, con lo que Sí. tenemos aquí en nuestra localidad. Bien, yo creo que hemos hecho pues una visión global, ¿no? De las diferentes especialidades o modalidades o niveles que se pueden estudiar en la modalidad de adultos. Y bueno, pues que hay una oferta interesante que se puede aprovechar. Es lo que, para aquellas personas que tengan interés, motivación, pues saber que muchas veces hay disponibles recursos, pero que hay que conocer los plazos sencillamente de solicitud e intentar informarse y adelante. Es tan sencillo como acudir, perdón, a los centros de los que hemos hablado para poder informarse, ¿no?, Sí, también en de las todo ello. páginas por internet de Educación Permanente Junta de Andalucía, pues se puede obtener toda la información referida a plazos, a modalidades. Pasa que es un poco complejo. A veces hay que leer mucho, por lo cual nosotros siempre recomendamos que si se tiene necesidad de información, pues acudan al servicio Andalucía Orienta y ahí intentaremos asesorarle lo mejor Claro, posible. sobre todo si hay dudas con respecto al tipo de formación que quiere uno realizar, ¿no? Que es Exactamente. esa orientación que se ofrece. Sí. Bueno, desde Andalucía Orienta, ¿tenemos esta semana alguna novedades de las que podamos, bueno, pues Sí, hacer bien. referencia? Estamos concluyendo el mes de julio y casi comenzando agosto, que suele ser muy pobre en novedades. Pero sí es cierto que estamos terminando este proceso de acredita de la segunda convocatoria del año 2017 en las modalidades de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones sociales. Este, digamos que termina el día 1 de agosto, inclusive, o sea, mañana. Mañana. Y aparte de esto, pues nada, no que sepamos, para septiembre cabe la posibilidad de matricularse en el programa Dutch English y quizás pues en septiembre pues podamos disponer también de más información sobre estudios a lo largo del curso 2017-2018, sobre becas también, pero de momento creemos que el mes de agosto va a pasar como en otros meses, tranquilamente, sin mucha novedad. Por cierto, ¿qué tal el acreditado? Ha habido bastantes solicitudes en nuestra localidad. Sí, bueno, también hay que decir que hay muchas personas que ya conocen el proceso de acreditación de competencias, entonces, bueno, muchas de estas personas pues hacen la solicitud por sí mismos y cada vez pues también entendemos que muchos de ellos no necesitan de nuestra colaboración y apoyo, pero aún así pues seguimos teniendo mucha demanda pues, de información y asesoramiento en la formalización de la solicitud, porque es un tanto compleja. Pero vamos, nosotros sí que estamos acostumbrados a este procedimiento, son ya varios años que se llevan convocando, va tomando una configuración ya muy similar de un año para otro, entonces cuando se convoca un acredita, hay mucha gente que se viene directamente a Andalucía Orienta porque sabe que cualquier modificación o novedad, pues nosotros vamos a estar informados de ella. Claro. Pues recuerden, por tanto, que termina ese plazo precisamente mañana, 1 Sí. de agosto. Con eso nos vamos a quedar agradeciendo al técnico de Andalucía Oriental, Jesús González, que nos haya Nada. atendido en la Muchas mañana de gracias a hoy. vosotros.